entrego mi vida, te entrego mi ser, mi corazón te doy, todo lo que quieras tener. Toma mis sueños, mis planes también. Yo sé que me llevarás más allá de mi soñar. Te entrego mi vida, te entrego mi ser, mi corazón te doy, todo lo que quieras tener. Toma mis sueños, mis planes también. Sé que me llevarás más allá de mis soñares.